Córdoba a través de su gabinete productivo y por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Antes de escuchar a los representantes de gobierno y entidades anfitrionas, como argentinos estamos orgullosos, muy orgullosos de recibir al mundo en nuestra casa. Los invito entonces a ponerse de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino. no estar orgullosos de ser argentinos, ¿no? Bueno, antes de presentar a las autoridades, queremos contarles con mucha alegría y mucho orgullo que la legislatura de la provincia de Córdoba declara de interés legislativo la realización del Congreso Internacional de Trigo, Trigar 2019, a desarrollarse del 5 al 7 de junio en el Centro de Convenciones Córdoba de la ciudad capital de la provincia. Así que estamos muy orgullosos de eso. También queremos agradecer la presencia de miembros del Gabinete Provincial, ministros de 10 provincias argentinas y delegaciones del exterior. Ahora sí, invitamos en primer lugar al presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Juan Carlos Martínez, a decir unas palabras. Autoridades políticas de la provincia, de las provincias hermanas y del país, de la nación, autoridades representantes de los sectores empresariales, sectoriales, representantes de las bolsas y cámaras y miembros de la cadena de trigo, disertantes que nos visitan del extranjero y de nuestro país, sponsor y público general, amigas y amigos. En nombre de la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba, sean ustedes bienvenidos a este primer Congreso Internacional de Argentina de Trigo, llamado Trigar 2019. Nos convoca el lema Argentina hacia el mundo hacia Argentina. Hoy concretamos aquel sueño que se gestó en la Fiesta Nacional del Trigo de 2018, donde la Cámara y la cadena de trigo emitieron 18 puntos de consenso y el primero de ellos planteaba la necesidad de un Congreso Internacional del Trigo. Este es tiempo de bienvenidas, pero también es tiempo de agradecimientos. El primero que queremos destacar es el notable aporte del Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, que en la persona de su titular, el doctor Sergio Buzo, se identificó de forma espontánea con la propuesta, logrando el compromiso del Gabinete Productivo y del Poder Ejecutivo y del Gobierno todo. El esfuerzo fue en todos los sentidos, en lo económico, en los generalizados recursos humanos que puso a disposición, en la difusión, en la infraestructura, en la logística y en el enorme esfuerzo para concretar esta realidad que hoy vivimos. Agradecemos también la espontánea actitud de cada una de las entidades que componen la cadena de trigo y las bolsas y cámaras de cereales de todo el país, con quienes compartimos la mesa ampliada y con quienes definimos las decisiones que nos permiten hoy presentar este producto que es de todos. Vaya también nuestro reconocimiento a la Secretaría de Agricultura de la Nación, al Consejo Federal de Inversiones, a los sponsors, sin cuyo aporte esto no hubiera sido logrado, a la prensa en general por apoyarnos en la difusión. Y agradecemos de manera muy especial al coordinador, señor Leandro Pierbattisti, al personal y directivos de la Bolsa que tengo el orgullo de presidir y que dejaron todo para este logro. Sin lugar a dudas, el mayor reconocimiento debe ser para el quien se puso el Congreso al hombro con el profesionalismo, la pasión y la entrega que lo distinguen, coordinando esfuerzos y roles cuyos resultados están a la vista. Y me estoy refiriendo al presidente del Congreso Trigar, el contador Luis Macarro. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes que aportan este imponente marco y que son los verdaderos destinatarios de la propuesta. ¿Por qué consideramos vital este Congreso Internacional? El trigo es un cereal mineral, milenario símbolo de agricultura y de alimentación que en los últimos 20 años ha incrementado su consumo en más del 30%. Este crecimiento se da por distintos factores, en algunos casos por estrategias de sustentabilidad alimentaria de algunos países, en otros por mayor grado de sofisticación en los gustos de los consumidores y en otros por la valoración a un origen productivo en el que se verifique el uso de buenas prácticas agropecuarias. En todos estos casos, Argentina está en condiciones de abordar a dichos mercados en forma eficiente. Gran parte del territorio productivo argentino está ubicado entre los 25 y 50 grados de latitud, lo que sumado a buenas tierras, clima templado y exposición de agua, lo convierten en un país muy apto para el desarrollo de esta producción. Es cierto que Argentina ha tenido una presencia inestable en el mercado mundial, producto de una política hostil e incierta hacia esta producción. No obstante, luego de haberla abandonado o mitigado, y a estas políticas que creemos que no van a volver, el productor tuvo una fenomenal respuesta, incrementando notoriamente la producción y generando excedentes exportables que hoy se ubican entre los 12 y 14 millones de toneladas al año. Estos niveles de producción se lograron tanto por un incremento en el área sembrada como por la mejor genética y la mayor tecnología aplicada. Seguramente la campaña 2019-2020 ratificará esta tendencia y nos permitirá sostener niveles de exportación crecientes. Y este esfuerzo nos afianzará como uno de los principales participantes del mercado internacional de trigo y de sus derivados industrializados, ubicándonos entre el sexto y séptimo lugar del ranking, con un 7% del comercio mundial. Esta dinámica descrita nos llevó a desarrollar nuevos mercados y hoy comercializamos con casi 50 destinos distintos. A todos ellos necesitamos y queremos cuidar. Aspiramos a ser un proveedor confiable, estable, con presencia permanente y con respuestas eficientes. Queremos mostrar y explicar que estamos en condiciones de producir en cantidad y calidad lo que el mundo demanda en materia de trigo y productos derivados. Por ello, necesitamos explorar cuáles son sus necesidades, cuál es la tendencia de su consumo, cuáles son sus gustos y cuáles son sus exigencias. Somos conscientes que esta alianza que proponemos solo es posible si producimos lo que la demanda necesita, lo que la demanda está dispuesta a comprar, ya sea por gustos o por respeto a sus exigencias sanitarias y tecnológicas. De allí es que agradecemos la presencia de todos los países que nos acompañan, son más de 15, pero fundamentalmente de los países compradores, tales como México, Cuba, Egipto, Argelia, Túnez, por nombrar, y por supuesto a nuestros amigos de Brasil, con quienes hace muchos años venimos trabajando de distintas maneras, con visitas, con encuentros, con congresos y con quienes mantenemos un lazo comercial muy destacado. Siempre habrá algo que mejorar, algo que corregir, pero sea en el contexto que fuere y bajo el paraguas institucional que sea, estamos convencidos que dialogando podemos darnos las respuestas que necesitamos. Solo se precisa recrear permanentemente la confianza respetando lo que se pacta. Trigar es un evento que nace hoy, pero que aspiramos perdure por mucho tiempo. Nos hemos planteado un encuentro bianual, federal y con la participación pública-privada. Cada dos años, la responsabilidad de la organización irá rotando entre las provincias productoras y serán sus gobiernos, junto con las voces y cámaras de cereales vinculadas, las encargadas de llevar adelante la propuesta, contando con el acompañamiento incondicional de toda la cadena de trigo. Contribuiremos así a consolidar un ambiente de diálogo y entendimiento entre el sector público y privado para diseñar políticas de estados sostenibles en el tiempo. Mucho hemos aprendido en esta materia, pero aún falta. Es una pena que por cuestiones de oportunismo político no contemos hoy con una nueva ley de semillas. preciso entender que una ley que promueve el uso de fertilizantes se puede implementar sin costo para el Estado, pero con grandes réditos para la producción agrícola. Debemos ser capaces de diseñar un régimen de seguros agrícolas accesibles y que atemperen los riesgos productivos. Y debemos seguir haciendo inteligencia en el desarrollo e implementación de las buenas prácticas agropecuarias. En fin, hay mucho por hacer, pero confiamos en que esta forma de trabajo nos acerca, nos permite forjar empatía y tomar decisiones donde todos ganemos, porque no somos contraparte, somos parte de un mismo proyecto. Por último, quiero resaltar que TRIAR es un evento responsable y sustentable. Asumimos el compromiso de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, gestionando eficientemente el tratamiento de los residuos y optimizando el consumo energético, reduciendo al máximo la huella ecológica. Además, TRIAR compensará todo el CO2 emitido en estas jornadas a través del Plan Provincial Agroforestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, generando la masa arbórea que compense dichas emisiones. Señores, estamos convencidos que este Congreso será un punto de partida para crecer en forma sostenida y eficiente en la producción y exportación de trigo y productos derivados. A partir de hoy, habremos dado un nuevo paso de entendimiento con gran parte del mercado mundial y nos habremos demostrado que somos capaces de articular esfuerzos en forma conjunta entre el sector público y el sector privado, sin banderías ni dueños, actuando con responsabilidad y generando un ambiente de diálogo y debate que nos permita diagramar políticas de Estado. Solo nos queda invitarles a compartir y fundamentalmente a disfrutar de este TRIAR 2019. Bienvenidos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Juan Carlos. Ahora invitamos a otro de los artífices y responsables de que hoy Córdoba esté orgullosa de ser la sede del primer Congreso Internacional de Trigo. Por eso vamos a pedirle al Ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, al doctor Sergio Busso, que suba al escenario a compartir unas palabras. Muy buenos días. Gracias por estar presente. Muchas gracias, querido presidente provisorio de la legislatura de Córdoba, a cargo de la gobernación, Oscar González, por acompañarnos. Gracias a todos mis colegas ministros de gabinete. Gracias también a todos los colegas de provincias hermanas vinculados a lo productivo que hoy se han hecho presente en Córdoba. Gracias a los diputados nacionales, legisladores provinciales, intendentes. Gracias a la gente de la Secretaría de Agricultura de la Nación, muchos que hoy están acompañándonos, al jefe de gabinete de la Secretaría de Agricultura, Santiago del Solar, muchas gracias. Gracias a la Bolsa de Cereales de Córdoba, porque junto a ellos y el gabinete productivo que formamos parte del gobierno provincial, con el ministro de Industria, Roberto Valle, el ministro de Ciencia y Técnica, Walter Robledo, nos hemos dispuesto a organizar este evento que hoy está teniendo forma y se inicia en Córdoba. Y permítanme simplemente aprovechar este extraordinario marco donde se encuentran tantos amigos del país vinculados a la agroindustria para comentarles cómo nació esta idea, una idea quizás que pinta más a sueño, a locura, pero que en definitiva, a partir de la voluntad, se ha hecho realidad. Recién lo decía Juan Carlos Martínez, fue el año pasado en Leones, donde nosotros festejamos los cordobeses la Fiesta Nacional del Trigo, junto al Club Leones, a la sociedad rural de esa querida ciudad, donde surgieron distintas ideas y propuestas en las jornadas trigueras. Y una de ellas fue hacer un congreso internacional que Argentina estaba necesitando. Y la verdad que cuento esta anécdota porque me parece que refleja a veces lo que significa la voluntad y los sueños cuando se cumplen. Estábamos con mis colegas, como decía anteriormente, con Roberto, con Walter, y nos estaba acompañando el embajador nuestro en Brasil, Carlos Magariño, y él un poco empujó la idea de decir, anímense que nosotros los vamos a acompañar. Luego lo hablamos con la gente de la Bolsa, y la verdad que era un enorme desafío, porque hacer un congreso de estos generalmente se necesita un tiempo bastante importante, que no era para un año para otro, y resultaba bastante arriesgada la idea de llevarlo adelante. Pero bueno, fuimos encontrando muchos aliados, sobre todo de toda la cadena, muchos aliados también del Estado, tanto nacional como de otras provincias, y pusimos en marcha esta idea que realmente hoy es una realidad. Y esto, me parece que el trigo se lo merecía. Nuestro trigo argentino se merecía tener este primer congreso internacional con la enorme jerarquía y la enorme participación de las personas que nos visitan. Esta es una oportunidad enorme que tiene la cadena del trigo para saber qué piensan los que nos compran y los que seguramente nos van a comprar en el futuro. Por eso, hoy tenemos la enorme posibilidad de encontrarnos con muchos amigos de casi 17 países del mundo que han venido a visitarnos de 3 continentes para poder hacer realidad este eslogan que tiene este Congreso Trigar 2019, que es Argentina hacia el mundo y el mundo hacia Argentina. Y me parece que este es el camino. Este es el camino que creo que tenemos que transitar todos los que entendemos que un país distinto puede ser posible, donde tenemos una enorme oportunidad en muchas producciones, pero sobre todo en el trigo. Y creo que si nosotros hoy despejamos nubarrones, fijamos reglas de juego claras, previsibles, seguramente el trigo argentino se va a consolidar definitivamente. Así que simplemente quería agradecer a todos los que pusieron su granito de arena, todos, el gobierno, desde el gobernador que desde el primer minuto aceptó este enorme desafío y puso a jugar todos los estamentos del Estado y a la Bolsa de Cereales de Córdoba, un orgullo para los cordobeses. Y permítame también agradecer a alguien que de pronto no le gusta que se lo mencione mucho, pero él con toda la gente de la Bolsa, la gente de los ministerios que conformaban el gabinete productivo, son los que se pusieron al hombro este congreso. Por eso te quiero agradecer, Luis Macario, porque realmente por vos también y por toda la gente que está vinculada a la cadena del trigo, hoy Trigar 2019 es una realidad. Y vino para quedarse, vino para seguir existiendo. Seguramente mañana, cuando terminemos el congreso, vamos a estar definiendo dónde se va a seguir haciendo este congreso tan importante para la industria argentina, pero sobre todo para toda la cadena del trigo. Así que disfrutémoslo y gracias a todos los que pusieron su granito de arena para que esto sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Russo. Bien, Argentina hacia el mundo hacia Argentina. Bajo este lema se pensó y nació Trigar. Bajo esa mirada global y de país inserto en el mundo que ofrece su potencial, es que invitamos en representación del secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echeverre, a Santiago del Solar, jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria de la Nación. Bueno, muchísimas gracias. Les puedo asegurar que lo que estoy viendo acá el martes es realmente imponente. Imponente fue la apertura y ver tantas caras familiares, conocidas de la cadena del trigo, todas juntas, trabajando en este congreso, realmente es algo que me llena de orgullo. Sinceramente, quiero felicitar al gobierno de Córdoba y a la Bolsa de Cereales de Córdoba por hacer este congreso. Y también que estén presentes nuestros compradores, los clientes. Es una manera de pensar muy distinta a como veníamos pensando antes. Antes se pensaba en saldos exportables, cuando se hablaba de trigo, ¿no? Prácticamente como saldos y retazos. creo que me sobra el verde, ¿no? Esa era la idea, esto está cambiando para mí. Bueno, quería comentar que Miguel Echeverri no puede estar hoy acá, en la apertura, vengo en su reemplazo. Hay una reunión entre el presidente de Brasil, Bolsonaro, con Teresa Cristina, la ministra de Agricultura brasileña, y Luis Miguel le pidió al presidente Macri que lo acompañe para estar junto a su par en esta reunión. En relación a los indicadores del trigo en los últimos años, desde que asumió el presidente Macri, realmente todos los indicadores son flecha verde para arriba. Tenemos cifras increíbles, lo que pasó en 2013, se sembraban un poquito más de 3 millones de hectáreas. Prácticamente el trigo era un cultivo escaso en Argentina. Más de 30 millones de hectáreas que sembramos y el trigo era una participación mínima. Hoy sembramos más de 6 millones de hectáreas, o sea, el doble. El cambio fue realmente drástico. El doble de área y en producción también el doble. Llegamos a producir 8 millones de toneladas, exportando apenas 1.800.000 toneladas que generaban ingresos de solo 600 millones de dólares. Hoy multiplicamos por 5 eso, 6.000 millones de dólares de ingresos. Y el trigo llegó a ser un bien escaso en Argentina, es una cosa increíble. Se logró, entre comillas, que sea un bien escaso el trigo en Argentina. Recuerdo en octubre del 2013, si no recuerdo mal, Javier está acá, Luján, llegó a valer $750 en Argentina cuando en el Golfo valía $350. ¿Por qué? Porque no había trigo. Se había hecho una política que había generado que no haya trigo en Argentina. Ahora esto cambió rotundamente. Desde que asumió el presidente Macri, se anularon los ROEs, que eso era algo terrible, que generaba una falta de transparencia del mercado tremendo y que generó esta caída violenta de la producción de trigo. Las retenciones también se eliminaron, estaban en el 23%. Después se reimplantaron, es cierto. Las retenciones son un pésimo impuesto, nadie está conforme con este impuesto. Sabemos que tiene fecha de inicio y de fin estas retenciones de 4 pesos y 3 pesos para la harina y tiene que terminar. Por otro lado, yo recuerdo lo que era, en estas imágenes hace un rato, los cultivos de trigo y lo que era en esta época del año 2011, 2012, 2013. Las sembradoras estaban en los galpones con los tacos y el chacarero veía el silo bolsa al lado que tenía del trigo de la campaña anterior que no lo podía vender. Entonces, obviamente, que ese era un círculo que hacía caer el área de siembra, caer la confianza y iba a buscar este lugar. Esto cambió y para bien. ¿Y quiénes son los protagonistas? Los que están acá. La cadena del trigo logró hacer esto. Hubo una oportunidad que está aprovechando a pleno y entendiendo el camino. Hacer un congreso con los compradores y entendiendo que tenemos que mejorar cada vez más las calidades para los distintos clientes es realmente un progreso importantísimo. Voy a hablar de eso. Lo que significa para las buenas prácticas agrícolas tener trigo o la escasez de trigo, como teníamos antes. Lo que es las malezas resistentes, teniendo el trigo como cultivo durante todo el invierno. El esfuerzo que hubo en las tecnologías, lo que es fertilización. Argentina creció, desde que asumió el presidente Macri, casi un 80% el volumen de fertilizantes que se comercializan. Todas esas tecnologías, fungicidas, cada día un paquete tecnológico cada vez mejor, haciendo un trigo cada vez mejor. Por otro lado, los destinos. En el 2015, prácticamente lo poco que exportábamos, el 80% iba a Brasil, hoy tenemos más de 30 destinos y queremos tener más, diversificando nuestras exportaciones y nuestros clientes. Y al mismo tiempo no quiero dejar pasar las cosas que faltan, que las nombraron recién antes que yo, la ley de semillas, que es fundamental para lograr la genética que necesitamos para que tengan los productores para producir las calidades que se necesita en el mundo. También, por supuesto, el tema seguros. Seguro multirriesgo es algo que venimos trabajando y sabemos que lo vamos a lograr en un tiempo trabajando en conjunto. En definitiva, salimos de una situación con el gobierno anterior que se hablaba, créamelo, del problema del trigo en Argentina. Y ahora estamos hablando de la bendición del trigo. y vamos a construir esto todos juntos. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Santiago. Finalmente, y en representación del gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, invitamos al presidente provisorio de la legislatura de Córdoba, a cargo del Poder Ejecutivo del Gobierno de la provincia, el doctor Oscar González, para dar cierre a la apertura oficial del primer Congreso Internacional de Trigo. Buenos días a todos, señor jefe de gabinete de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, doctor Santiago del Solar, señor presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, doctor Juan Carlos Martínez, señor ministro de Agricultura y Ganadería, doctor Sergio Busso, señores miembros del gabinete provincial, amigos ministros de otras provincias que nos acompañan, señores legisladores nacionales y provinciales, expositores, empresarios, delegaciones nacionales e internacionales, señoras y señores. La circunstancial ausencia del gobernador Schiaretti me sitúa en la inauguración de este magnífico congreso. Quiero, en nombre de nuestro gobernador y en primer lugar, darles la bienvenida a Córdoba a todos los que hoy nos visitan. Entiendo que este congreso reúne a gente de por lo menos 17 países de 3 continentes y agrupa a los actores más importantes de la cadena del trigo de Argentina y de un buen número de países vecinos y que hoy además están aquí. Este congreso para nosotros, como gobierno, además simboliza algo que es muy caro a lo que nosotros creemos que deben hacer los gobiernos, que es la síntesis y la cooperación entre el sector público y el sector privado. Hubiera sido imposible, como dijo Busso, en un periodo de corto, tan corto de tiempo como el que ha transcurrido desde la última Fiesta Nacional del Trigo hasta hoy, organizar este evento, si no hubiera habido una sinergia y una estrecha cooperación entre el sector público, es decir, entre el gobierno de la provincia de Córdoba y el sector privado, que reúne a todos los actores vinculados a la producción del trigo. Déjenme también decirles que, además de darles la bienvenida a nuestra provincia, les damos la bienvenida a este magnífico centro de convenciones, recientemente inaugurado, y que prácticamente debuta con este magnífico congreso sus actividades, recibiendo a todas las delegaciones y a todos los participantes que hoy están presentes aquí. También queremos decirles que en esta provincia, que tiene su corazón de su potencial económico en el complejo agroalimentario, nuestro gobierno ha hecho ingentes esfuerzos en los últimos años en obras de infraestructura para facilitar la producción y para estimular la producción. Gasoductos, caminos, obras de desagüe que han incorporado a la producción tierras que estaban bajo el agua y que hoy están cubiertas de cereales, y un sinnúmero de obras que han mirado y apuntado al desarrollo productivo de esta provincia. De una provincia que siempre decimos es vanguardista. Por eso no debe extrañar que el primer Congreso Internacional de Trigo de la República Argentina haya sido una iniciativa de los productores cordobeses, que son los que ponen realmente a nuestra provincia en la vanguardia de la producción en un sinnúmero de rubros. Y finalmente quiero concluir diciéndoles que a los que no tenemos nada que ver con la producción agropecuaria, nos cuesta a veces entender algunas modas mediáticas. Se resulta difícil de entender algunos comunicadores que han demonizado al trigo y a las harinas. Nosotros somos de los que creemos que el trigo ha sido un eslabón fundamental en el desarrollo de la civilización humana. Y somos de los que creemos, como los evangelios, que la parábola del trigo y la cizaña pone al trigo como ejemplo del bien y a las malezas como ejemplo del mal. Por eso, bienvenidos a Córdoba, éxitos en este congreso destinado a analizar la producción y el futuro de este cereal que seguramente seguirá fascinando y alimentando a la humanidad. Gracias, bienvenidos y buen estadía en Córdoba. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todas las autoridades por sus palabras. Creo que en la sumatoria de ellas se destaca la esencia y el porqué de Trigar 2019. Hay potencial, compromiso, hay calidad e intención de seguir apostando al desarrollo de la cadena triguera. Ahora sí, vamos a comenzar a zambullirnos en los ejes y las temáticas por las cuales ustedes se interesaron y están aquí en esta mañana de junio acompañándonos. Antes de eso, los quiero invitar a que todos compartan sus experiencias y también sigan todo lo que va sucediendo en el Congreso a través de las redes sociales que aparecerán aquí en pantalla, allí ya las están viendo, en Facebook, en Instagram y también vía Twitter. También los invitamos a que accedan a la app web de Trigar desde la web www.trigar.com.ar. Allí van a encontrar todo el cronograma de este congreso, las disertaciones y también van a poder loguearse ahí para conocer y ponerse en contacto con los demás asistentes del congreso, esto que llamamos networking. También lo pueden hacer, allí la están viendo, Bueno, muy bien, ahora queremos comentarles que Trigar 2019 es evento verde. En su planificación y desarrollo, Trigar busca ser amigable reduciendo al máximo la huella ecológica, aprovechando las oportunidades que pueden aportar al entorno local en el que se realiza. Y es por eso que Trigar 2019 compensará todo el dióxido de carbono emitido durante su realización a través de acciones canalizadas en el marco del Plan Provincial Agroforestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, logrando generar de esta forma la masa arbórea suficiente para contrarrestar dichas emisiones. Por eso invitamos a todos a utilizar los cestos clasificados, seguramente los habrán visto ya en el predio, y también completar la encuesta de movilidad disponible en la app que veíamos recién en pantalla, en la web del Congreso, en www.trigar.com.ar. Nos interesa saber cómo llegaron hasta aquí, por eso esta encuesta de movilidad. Bueno, bien, el mundo hacia Argentina, Argentina hacia el mundo. Ese es el lema de este congreso. La Argentina forma parte de este grupo selecto de naciones que puede alimentar tanto a su población local como a aquellos que se encuentran fuera de su territorio. Son pocas las naciones que tienen esa posibilidad. Cuando se pensó Trigar, se planteó la necesidad de mostrar el potencial en cantidad, pero también en calidad del trigo y sus productos derivados que podemos ofrecer los argentinos. Leandro Pierbatischi es un experto internacional en materia de trigo y sus derivados y por esa razón es que en su momento se lo convocó para el desarrollo y coordinación de gran parte de los contenidos de Trigar. Así que invitamos a Leandro a que suba al escenario para que cuente cuál es la esencia de Trigar 2019. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I want to thank you all for coming today. Let me just say that I'm thrilled to be part of the first International Wheat Congress as coordinator. The first International Wheat Congress, it sounds great, doesn't it? But certainly, you may be asking yourself, what does that mean? Why we decided to set up the first International Wheat Congress, which is entirely devoted to wheat as well as its byproducts? Well, I'm going to try to answer those questions through a short presentation, which will take no more than 10 minutes. But before starting on my talk, please excuse me for my strong accent that I'm aware of, but it is something of great importance when it comes to a global meeting that welcomes people from 17 countries, as the President said. So, turning right now to my presentation, and I'd like to make a start stressing the fact that the Argentinian wheat has come back to the world in an amazing, amazing way. As you can see, the numbers speak for themselves. But first, I should say that in 2008, former government made up its mind reinforcing export taxes, whereas export quotas were formalized in April 2008, after having taken place for 2 years. As a matter of fact, Argentina wheat export dropped significantly from 2008 to 2014. But at the end of 2015, the name of the game has radically changed. Thanks, particularly when Mr. Macri swore in as a president, and thanks particularly to the removal of export taxes as well as the lifting of export quotas. And actually, there's no need to spell out that Argentina wheat export has been skyrocketing for 4 years in a row. So, moving right now to how important the Argentinian wheat is to the world market, given the fact that this one plays a huge role in supplying market at a time that bridges the gap between Northern Hemisphere harvests. In order to illustrate this point, let me just give you an example. Argentina gets to the world market when the world's largest wheat exporter, that is to say Russia, has already exported 60% of its exportable supply. That means, ladies and gentlemen, that Argentinian wheat plays a huge role in the market, and especially it is an important source of confidence for international buyers. That is why this is the first reason which explains why we decided to profit from the first International Wheat Congress that has never ever taken place in our country. Our traditional clients, our potential clients and end users do need exactly to know how the Argentina wheat supply is in terms of production, quality, export, and so on. On the other hand, when you say that Argentina has come back to the world, we can identify what kind of world Argentina has come back to, because not only the name of the game has radically changed in Argentina, but also in the world, we've been dealing with new competitors originating from the Baltic countries, the Black Sea, and at the same time, the requirements, international requirements, have become tougher than it was a couple of years ago. That is why it's much more important for us to just look at what is going to evolve in Argentina. Finally, I would like to conclude by thanking so much, at the bottom of my heart, the Minister of the Agriculture of Cordoba for the support. I would like to just thank you so much as well. The whole Argentinian wheat change, the Cordoba grain exchange, obviously. And finally, a huge thank to all speakers who've come from so different countries and also Argentinian attendees and international attendees, because have come from so many different regions, not only in Argentina, but in the world. So, right now, having said that, It is a big honor for us. It's a big honor for me to introduce a very special guest today. So today we are pleased to welcome Miss Priti Ahuja. I'm sorry for my pronunciation, but I'm gonna say Priti. So Miss Priti holds degrees from Delhi University, Boston University, and as one of the world's leading and largest graduate business schools, such as the INSEAD, which is just located in France, not far from Paris, where she studied economics, agribusiness principles, and international finance. She's currently the practice manager of the Latin America and the Caribbean region for the agricultural food global practice. And today, she will share with us her takes on Argentina in the global food system. And finally, I ask you to give you full attention to Miss Priti and help me to welcome her to the stage. Priti, it's up to you. Thank you. Estoy aprendiendo español, entonces voy a hablar en inglés, disculpe. I am delighted to be here. I am really honored to be here at this first international congress on wheat. I'm originally from Punjab in northwest India, which is a major wheat growing region. So this topic is of particular interest to me. So in the next few slides, let's see, it's actually already jumping to the vision. All right. So in the next few slides, I'll attempt to talk about some of the overarching issues that confront the global food system writ large, and also look at Argentina's position within the global food system, what are some of the opportunities, what are some of the challenges, and how does Argentina, and really, you know, all the global food system actors move forward and seize these opportunities. So in this particular slide, I pose a question which has been touched on by His Excellency Busso, His Excellency Echeverri, Mr. Martinez, and also by Leandro, who just kindly introduced me. So the slide talks of three different but interlinked gaps. And this work was done by the World Resources Institute. A report was published last year, and the World Bank coordinated and supported them on this effort. So what are the three big gaps? The first is a food gap. The second, a land gap. And the third, an emissions gap. Now, what is the significance of these gaps? These gaps are here today, but going forward, these issues will intensify as the world moves to a 10 billion strong population. 60 to 70% more food will be needed. And are the resources infinite? No. In fact, much, much more land will be needed. In a situation, in a context where Western Europe, Asia are running out of arable land. You know, the opportunities are there for regions like Latin America, countries like Argentina, to take on this opportunity and move forward. The third gap refers to the emissions gap. So currently, as you know, agriculture does have a very large footprint in terms of its greenhouse gas emissions, which account for, together with land use change associated with food production systems, these account for nearly a quarter, 25% of total global emissions. So looking forward, we need to really bring down the emissions from the business of agriculture by 70% if we are to be able to manage the global warming and the global increase in temperatures to stabilize at under 2 degrees of increase. You would say that 2050 is quite far, but actually the truth is that it's only 30 or so harvests away. So the time is now to start thinking about the opportunities and the challenges and how we transform the way we work, the way we produce, the way we consume food, so that each of these aspects does not deplete the world of the very resources that we depend on. So, for instance, in this particular slide, you know, I suggest that we take all the various good practices, the challenges can be transformed into areas where we can advance, we can produce more food using climate smart, climate intelligent practices, policies, as well as leveraging the technologies that we have at our fingertips. In addition, an important area for attention would be integrated risk management. So, you know, agriculture poses threats to the environment, but agriculture is also very vulnerable to the threats coming from climate and extreme weather. So this is food for thought. I'll very briefly talk about the that the global development community has recognized these issues, and many of the Sustainable Development Goals, the 17 SDGs, directly or indirectly touch on the issue of poverty, inequality, climate change, food security, as do the World Bank Group's twin goals, which emphasize the reduction of poverty as well as improving the incomes, improving the welfare of nearly 40% of the bottom strata in every country globally. So we started actually with this slide, so I'm not going to dwell on it too much. It's simply a question to all of us here and beyond, you know, globally engaged in this business, as to how can we produce more, better quality food in a more efficient manner, reducing the global footprint of agriculture, and also food that is nutritious, that's accessible to people everywhere at reasonable prices. So the next few slides speak of Argentina's great role in the global food systems, and by the same token, the importance of the food systems that Argentina engages in for the domestic economy. And many of you know these aspects far better than I do, so I will not take too much of your time. So just in terms of a snapshot, Argentina is a major leader in terms of its agricultural production. In 2016, Argentina generated 2.5 million jobs just through its agricultural production activities. Argentina is a leader in the area of wheat production, and these dimensions are touched on. Sorry, this is an older version, but no matter. So Argentina is a leader in wheat production, and you know, it's second in ranking to Brazil in Latin America. It's seventh globally. So really, it's in a very strong position. Now, on this particular slide, I want to point to the global map on the top right, and this is matched by a corresponding increase in demand globally. So all the stars are aligned. But how do we counter not only the lower productivity that I spoke of a minute ago, but also the volatility? What are some of the conditions? What are some of the policy conditions, the agroecological conditions, the responses to climate change, etc., that can be put in place so that instead of going up and down every year, there's a trajectory which points up and moves up strongly? I already alluded a little bit to Argentina's food systems, the strengths and strategic importance of the food systems, not just to stabilize food supplies and prices globally, but also the huge contributions as an engine of growth for the country that the sector makes. So really, we should be very, very proud of all the work that people are doing in this area and support them. Okay, so in the next few slides, I'd like to touch on some of the challenges. We've talked about some of the advantages already, but what are some of the challenges and associated opportunities that Argentina actually enjoys? No? So the first challenge, I would say, is around competitiveness and markets. And here you can see that you know, while it's a global leader in this arena, there are three main products, soya, maize, and wheat, which account for 70% of total exports. And there's room to really broaden that pie in the middle so that more and different types of products are exported from Argentina. Argentina is producing dozens and dozens of horti, fruity, cultural type of products, other cereals. So really a lot of room to do much, much more. In addition, I'd like to mention that there's a tremendous room for Argentina to move from production and export of basic cereals and commodities to a more sophisticated value addition system where the food is transformed, value is added, more and better jobs are added to the food system across these different production functions. One of the areas that we are working on from the World Bank to support Argentina is through a technical study that is looking at solutions for greater efficiency and competitiveness of the Argentinian agricultural sector. And we are building on the work that is being done by other partners such as ICA, FAO, etc. But we are zeroing in on the costs versus the benefits of reducing food losses in specific value chains and how these could bring about greater improvements in terms of the income generated, in terms of the food and nutritional security, as well as in terms of, of course, a reduced footprint, because food and emission. First, in the consumption of the resources used to produce these foods, and then the emissions generated through the food that is somehow discarded and not put to good use. Okay. So the second challenge, or rather opportunity, relates to inclusive food systems. It's not a surprising fact that, like many countries in the world, about half of the food in Argentina is produced by pequeños productores. There are 300 hay 300,000 productores, pequeños productores. En la región de La Pampa está mucho más adelantada en cuanto al desarrollo de cereales, por ejemplo, cadenas de valores mucho más sofisticadas. O atrasadas que pueden ser mejoradas y fortalecidas. Aquí tenemos otra oportunidad para Argentina, es decir, mejorar la inclusión de tal forma, bueno, que se pueda incluir a todas las personas que trabajen y vivan en esas zonas para que puedan aportar o contribuir a el progreso de la Argentina y el desarrollo de la Argentina. Es decir, agregando e incluyendo mayor cantidad de personas. En este sentido, el Banco Mundial está apoyando, respaldando un proyecto en la Argentina en 10 provincias, y creo que Córdoba también participa el proyecto de inclusión socioeconómica en áreas rurales, el PCR, y lo que se hace es impulsar soluciones, capacidades a mujeres, pueblos nativos, a la población en general. El último desafío, que algo ya mencioné, tiene que ver con cómo impulsar de manera significativa la resiliencia al cambio climático. Como podemos ver a partir de la diapositiva, millones y millones de dólares se pierden en la Argentina debido a la pérdida de producción, pérdida también el costo y también la parte impositiva, debido a que, bueno, los ingresos que no son percibidos y el costo de la respuesta a emergencia. ¿Cómo entonces podemos tomar la cantidad de tecnologías y mejores prácticas y de esa forma avanzar ya de una manera más sistemática? Aquí tengo el honor de decirle que el Banco Mundial está respaldando a la Argentina a través de un proyecto de gestión de riesgo integrada que se acaba de lanzar. Y lo diferente en este sentido es que, como lo sugiere el nombre del proyecto, lo que se intenta hacer es avanzar de manera más sistemática, integrada, en sistemas tanto a nivel nacional como local. Y también el proyecto apunta a cambiar de un enfoque de reacciones, respuestas, hacia una, es decir, estar más preparado, una respuesta de tal forma que se esté más preparado para mitigar distintos problemas o desafíos, como por ejemplo el cambio climático, vemos también que sabemos que los eventos extremos en cuanto al clima van a seguir aumentando, la intensidad de dichos eventos va a seguir aumentando. Necesitamos trabajar conjuntamente en tres frentes principalmente: mejorar la productividad por un lado, mejorar la resiliencia por otro lado, y también bajar las emisiones. El proyecto GIRSAR, que es este proyecto de integrado, tiene tres componentes que van a avanzar la agenda o agilizar la agenda. Y el primer componente tiene que ver con fortalecer los sistemas agroclimáticos. Estas informaciones, por ejemplo, para los legisladores, los tomadores de decisiones, el sector privado y también para el gobierno. Es decir, cuáles son los desafíos futuros y cómo planificar y cómo actuar en consecuencia. El segundo componente tiene que ver con las inversiones, y este componente está a nivel provincial, y podemos decir que ya tenemos 11 provincias que ya participan del proyecto, son parte del proyecto y reciben apoyo de sus gobiernos locales para invertir en tecnologías, en paquetes climáticamente inteligentes, infraestructura, por ejemplo, riego o soluciones, como por ejemplo mejores semillas o semillas mejoradas. Y el último componente del proyecto es la financiación de respuesta a emergencias. Va a haber desastres o eventos fortuitos, y no importa cuánto nos preparemos, seguramente va a haber problemas que a lo mejor no podemos estar preparados. ¿Y cuáles son los riesgos o cuáles son los mecanismos de riesgos que podemos tener activos? Y aquí estamos realizando distintos pilotos, como por ejemplo seguros, con distintos bancos comerciales y otros socios dentro del grupo del Banco Mundial para seguir avanzando en esta agenda. Esto es muy importante y creo que todos debemos centrarnos en este sentido. Ahora quisiera ya pasar un poquito a lo que se aproxima, al futuro. No les voy a pedir que lean lo que aparece aquí en la diapositiva, pero para Argentina y francamente para muchos de los países que tienen una fuerte base agroindustrial, creo que en el futuro vamos a necesitar acciones en los tres frentes que mencioné, es decir, acciones que involucren el sector privado y el público, que trabajen conjuntamente con el apoyo de la investigación, tecnologías, distintos jugadores del campo de la tecnología, por ejemplo, otros jugadores de desarrollo como el Banco Mundial y otros también, para avanzar en la agenda del acceso a los mercados, la competitividad, la inclusión de aquellos que quedan fuera, porque todo el mundo debe estar incluido en la estabilidad socioeconómica en el futuro. Y también abordar todo lo que tiene que ver con el riesgo climático, pero también los riesgos del mercado y los riesgos de producción. Y la última diapositiva, a modo de resumen, bueno, la Argentina es, como ya decía, un líder, y Argentina tiene un capital de recurso natural realmente increíble, las condiciones agroindustriales increíbles para la producción de alimentos, grandes avances en el campo de la tecnología. La Argentina ya es un líder global en las prácticas agrícolas mundiales que ya se están utilizando en casi un 95% de la producción de oleaginosas y del trigo. Realmente felicitaciones en ese sentido por, bueno, la Argentina avanzar en este sentido. Algo que me resulta fascinante, y a diferencia de muchos otros países del mundo, incluyendo mi país, la India, es el hecho de que la juventud sigue participando activamente y en la producción agrícola o en la agricultura en general. Y esto es realmente fantástico. Entonces, ¿cómo aprovechamos estas ventajas que tiene Argentina que lo posicionan a un crecimiento mucho mayor, mucho más fortalecido para ser un jugador realmente importante, no solamente para el mercado local, sino también para ayudar al mundo a lograr esta seguridad alimentaria y que el mundo realmente pueda lograr una mayor salud alimentaria o inocuidad alimentaria, más a nivel global me refiero? Por eso estamos aquí, para apoyarlos. Estamos aquí y quisiera agradecer a todos por haberme escuchado. Realmente ha sido un honor, un placer. Y bueno, si tienen alguna pregunta, ya sea durante el receso, estoy disponible. Muchísimas gracias. Well, after this excellent intervention of the World Bank, by the hand of Mrs. Priti Ahuja, we are going to move now to recess so that you can have some coffee. We are second as a trending topic with hashtag Trigar Nacional, and I invite you to keep on. Y también Facebook. En 30 minutos nos volvemos a encontrar y recuerden buscar sus headsets para escuchar la traducción simultánea. Muchas gracias.